Estamos llegando con el Estado a este sector de trabajadores independientes, informales, bonotributistas, que normalmente es gente que en esta situación de emergencia no tiene ninguna probabilidad de seguir con su trabajo. O sea, son esos pequeños vendedores ambulantes, el pequeño monotributista, el pequeño comerciante. Entonces, el universo al que estamos llegando de estos trabajadores, porque estos son trabajadores informales a veces, más o menos formales en otros casos, porque están inscritos en el monotributo, el universo de estos son, como bien decía, son los trabajadores inscriptos monotributistas en las categorías A y B, los trabajadores informales, los trabajadores informales de casas particulares. Lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, este es el universo. Ahora, lo que queremos hacer es definir ese universo a través de la familia, de modo tal de saber si la familia tiene algún otro ingreso que permita la subsistencia. Estamos trabajando con aquellas familias que no tengan ningún otro ingreso. O sea, es decir, son estos trabajadores y su familia no tiene ningún otro ingreso. A esos trabajadores les vamos a dar este ingreso familiar de emergencia por el mes de abril, por la suma de 10.000 pesos. El sistema va a ser muy simple, no hay que llenar ninguna planilla, porque yo he escuchado llenar planillas. El sistema va a ser, simplemente van a ver las normas que va a ir sacando ANSES y el Ministerio de Trabajo. Va a haber una página en donde va a tener que inscribirse. Muchos de ellos ya los datos ya los tiene ANSES, con lo cual lo más probable es que ANSES le diga, usted ya está inscripto y complete dos o tres datos más. Va a tener que poner, si tiene cuenta bancaria, va a tener que indicar su cuenta bancaria. Si no tiene cuenta bancaria, vamos a arbitrar otros medios para que pueda percibir sin problemas. Y la idea es establecer un plazo cómodo para que se inscriban, 10 o 15 días que tengan tiempo de llenar esa inscripción vía internet, y a partir de esa fecha fijaremos la fecha de pago. Los requisitos son los que ya señaló el ministro: ser argentino nativo naturalizado o residente legal con más de 2 años, no poseer otro ingreso, o sea, claramente, no. Quien lo solicita no debe poseer otro ingreso, no debe ser ni jubilado, ni pensionado, ni tener otro ingreso en relación laboral, no debe tener un patrimonio importante, el mismo requisito que se puso para la PUAM, la Prestación Universal para Adultos Mayores, no debe tener rentas financieras. O sea, queremos realmente dar esta ayuda extraordinaria al sector, a esas familias que tenían un único ingreso vinculado a este trabajador independiente.